Sección 16 de Compendio de Historia de la América Central, por Agustín Gómez Carrillo. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Leído por Empinedag. Capítulo 14. Últimas manifestaciones de la vida colonial y proclamación de la independencia. Todo se presentaba dotado de mayor animación al alborear el siglo XIX. Avanzaban las obras de la nueva ciudad capital en el llano de la Virgen de la Ermita, merced al celo de la autoridad pública y al afán con que los vecinos construían hermosas moradas y ayudaban a levantar los edificios de común interés y de indispensable ornato. La cédula que en el Real Palacio de San Ildefonso se expidió el 21 de septiembre de 1775 abrazaba muchos puntos importantes para favorecer la construcción de la ciudad de Guatemala, entre otros el contraído a ordenar que ninguno de los censos impuestos en las casas de la antigua pudiera recaer de modo alguno en los solares ni edificios de la nueva, y que para indemnizar a las comunidades religiosas por pérdidas de los antiguos censos, la Real Junta de Hacienda de Guatemala atendiese a todas, según el quebranto padecido y las circunstancias de cada una, con el producto de las 3/4 partes de alcabalas destinadas al socorro de los vecinos damnificados por la ruina de julio de 1773. Es de la más alta significación lo que sobre la materia tuvo a bien acordar el monarca, porque se enlaza con los gravámenes que en favor de conventos pesaban sobre muchas de las casas de la derruida ciudad del Valle de Panchoy. Nota, tomo referente a los años 1774 a 1775, folios 278 y siguientes, colección de reales cédulas. Fin de nota. 14.461 almas contaba la Nueva Guatemala en 1782, es decir, cuando apenas habían corrido 7 años desde que se emprendieron formalmente en las tareas de edificación. En el progreso de esta hay que reconocer el empeño solícito del mariscal de campo don Martín de Mayorga, capitán general entonces de estas provincias. A su enérgico carácter se debió el abandono de la antigua ciudad y la traslación al llano de la Virgen, a despecho de toda clase de contrariedades. Según el empadronamiento que a fines del siglo XVIII se hizo en virtud de orden superior, era de 811.675 el número de habitantes en el reino de Guatemala, cifra que parece muy baja, pues no cabe duda de que había mayor población en el distrito jurisdiccional de esta Real Audiencia. La de Comayagua en el año 1813 era de 2.332 almas, solo en el casco de la ciudad. Nota, expediente 2008, legajo número 97, provincia de Honduras, Archivo Nacional de Guatemala. Fin de nota. En 1801 desempeñaba los cargos de gobernador, capitán general y presidente de la audiencia, el honrado jefe de escuadra, don José Domás y Valle, hombre achacoso y de muy avanzada edad. Le reemplazó en julio de aquel año el mariscal don Antonio González Mollinedo y Sarabia, funcionario distinguido, que se hizo desde luego apreciar por las acertadas providencias que dictaba en obsequio del país, sobre todo en lo que se refiere a la fábrica de la catedral y demás edificios públicos de la naciente ciudad de Guatemala. Pertenece ese gobernante al número de los más respetables por sus dotes de inteligencia y de carácter, y fue de los que, por el buen uso que de sus poderes hizo, más lustre dieron en América al gobierno español. Gobernaba por entonces en Honduras el coronel de ingenieros don Ramón de Anguiano, a quien la falta de salud impedía promover de un modo eficaz el adelanto de la provincia, en la que las minas de oro y plata continuaban dando pingües rendimientos. En Costa Rica desempeñaba el gobierno don Tomás de Acosta, que fue uno de los jefes que más se señalaron por la protección dispensada a la agricultura. Comprendiendo aquel gobernador que el cultivo de café llegaría a ser un importante ramo de riqueza, lo fomentó en cuanto le fue posible. No era halagadora la marcha de esa provincia, cuyo tráfico se encontraba limitado a los frutos que por Punta Arenas se remitían a Panamá, de donde se mandaban en retorno telas de algodón y otros artículos de comercio. Hallábase Nicaragua en más favorable estado económico, merced al cacao y al añil que producía. Su gobierno estaba encomendado en ese tiempo al brigadier don José Salvador, que desde 1794 administraba esa sección del país. No había en Chiapa los elementos de riqueza que se fundan en la minería y el añil, pero el cacao de Soconusco y la industria pecuaria tan desarrollada le aseguraban una cómoda existencia. Ejercía allí el gobierno don Manuel Olazábal. La provincia de San Salvador era de las más favorecidas por la feracidad de sus terrenos y por sus productos, entre los que debe incluirse el bálsamo. En cuanto a la provincia de Guatemala, no solo abundaba en los artículos necesarios al progreso económico, sino que era más regular en ella la gestión administrativa, porque los corregidores y alcaldes mayores de los muchos partidos en que estaba dividido su territorio eran más inmediatamente vigilados por la audiencia y por el capitán general. El siglo XIX, ya iniciado, encerraba el germen de la transfiguración que iba a tener efecto y que venía preparándose desde la anterior centuria en estas tierras, en las que por ley providencial tenía que plegarse y desaparecer la bandera de la Madre España, que por muy largo tiempo les prestó su sombra protectora, dándoles cuanto darles pudo. Es decir, la civilización europea, que después ha continuado desenvolviéndose al favor del moderno espíritu y del irresistible influjo de las nuevas ideas. La independencia proclamada desde 1776 en las colonias británicas del norte de América y el saludable sacudimiento que en 1789 experimentó la nación francesa eran focos de luz que iluminaban al mundo, halagando a estas apartadas regiones con el prestigio de los principios republicanos y de las doctrinas demócratas. Por otra parte, los sucesos que en 1808 ocurrieron en la península, cuyos hijos, valientes siempre y esforzados, se batieron en titánica lucha en defensa de su libertad y de su honra nacional contra las orgullosas huestes del gran Napoleón, ayudaron a despertar en este país las ideas que, robusteciéndose y propagándose, estaban destinadas a producir poco después la emancipación política. El 14 de marzo de 1811 llegó a la ciudad de Guatemala el general don José de Bustamante, nombrado por el Supremo Consejo de Regencia de España para sustituir al señor Saravia en el gobierno de estas provincias, y al tomar acá posesión solemne del mando el nuevo jefe, juró ante los oidores, en la sala del Real Acuerdo, reconocer la soberanía de la nación española, representada por los miembros de las Cortes Generales Extraordinarias, y obedecer sus decretos y leyes sin apartarse del derecho y de la justicia. Era ese un lenguaje bien diferente del hasta entonces usado en tales ocasiones en Guatemala y que revestía importancia particular en un funcionario tan severo como aquel. No se trataba ya de hacer derivar la soberanía de un imaginario origen divino, sino del derecho de los pueblos, delegado en la augusta asamblea reunida en la isla de León. Eran las vislumbres de la idea liberal que al invadir a la península se reflejaban también, de algún modo, en el reino de Guatemala. Los graves hechos efectuados en España en 1808 conmovieron profundamente a varias de las posesiones españolas de América, alentándolas a divorciarse de la madre patria y constituirse en pueblos soberanos. Se encendió, pues, contienda encarnizada en Nueva España, en Venezuela y otros puntos, y los nombres de Hidalgo y Morelos, Miranda, Bolívar y demás jefes del movimiento revolucionario resonaron con simpático eco en las provincias del Reino de Guatemala, avasallando los espíritus de los hombres pensadores y plantando en suelo guatemalteco simientes de prodigiosa fecundidad. Nota. Legajo relativo al año 1811, expediente número 28, sobre la posesión del señor Bustamante, archivo de la antigua Real Audiencia. Fin de nota. La Asamblea Nacional de España, que comenzó a funcionar en 1810 y a la que comúnmente se ha dado el nombre de Cortes de Cádiz, concedió representación en su seno a las provincias de América, y las de Guatemala, lo mismo que las otras, tuvieron allá sus delegados. Así pues, al expedirse por las dichas Cortes en marzo de 1812 la Constitución Política de la Monarquía Española, se autorizó también esa ley fundamental con las firmas de los diputados don Antonio Larrazábal por Guatemala, don José Ignacio Ávila por San Salvador, don José Francisco Morejón por Honduras, don Florencio Castillo por Costa Rica y don José Antonio López de la Plata por Nicaragua. Calcada en los dogmas de un avanzado liberalismo estaba la Constitución de 1812, la que se puso inmediatamente en vigor en la península y en las colonias de América. Por una de sus cláusulas era libre la expresión del pensamiento por medio de la imprenta, y esa libertad, ejercitada en estas provincias americanas, contribuyó a hacer más fácil la emancipación política. Se restableció en 1814 el régimen absoluto en España al volver al trono don Fernando VII, y por causa del predominio de la reacción en tierra española, sufrieron lastimoso eclipse las libertades que sancionaba el Código de 1812. Pero revalidado este 1820, se sintió otra vez su saludable influjo en los dominios del monarca español en América, y la prensa libre comenzó a proclamar la necesidad de que estos países se convirtieran en pueblos libres y soberanos. Editor Constitucional se denominaba el periódico que el 24 de julio de 1820 empezó a dar a luz pública en la ciudad de Guatemala el doctor don Pedro Molina para sostener los derechos de los americanos y cooperar en la consecución de la independencia. Hay que advertir que ya desde 1811 habían comenzado a sentirse en algunos puntos del Reino de Guatemala síntomas de exaltación de los ánimos en favor de la autonomía nacional. El padre doctor don Matías Delgado y el padre don Nicolás Aguilar, párrocos de San Salvador, don Manuel José Arce y otros sujetos de importancia de aquella ciudad, prepararon allá, contra el intendente de la provincia, señor Gutiérrez Ulloa, una conspiración que estalló el 5 de noviembre de 1811. El plan de los conjurados contaba con el apoyo del pueblo de San Salvador, con el de Metapán y otros lugares, y tenía por objeto apoderarse de 3.000 fusiles y más de 200.000 pesos existentes en la sala de armas y en las reales cajas de la ciudad capital de la misma provincia. Con los elementos indicados se imaginaban los dichos patriotas proclamar la emancipación política del país. Pero San Miguel, San Vicente y otros de los demás partidos, lejos de simpatizar con los que intentaban separarse de España, se pusieron en armas para combatirlos, reprobando enérgicamente la sublevación y calificándola de criminal. En vista de esa actitud, desalentáronse los que fraguaron tan mal urdido pronunciamiento, y este no dio otro fruto que la destitución de algunos empleados españoles. El capitán general, señor Bustamante, sabedor de lo que pasaba, nombró al coronel de milicias don José de Aycinena para que se dirigiese a San Salvador a restablecer la paz, objeto que no le fue difícil conseguir mediante la benevolencia que se dispensó a los revolucionarios y la amnistía en su favor otorgada. En la ciudad de León y en otros puntos de aquella provincia se sintieron también en 1811, 13 y 26 de diciembre, conmociones análogas a la que se acaba de relatar, pero sus efectos consistieron tan solo, según lo explica el señor Marure, en tumultos populares y en la deposición del gobernador intendente don José Salvador. Semejantes tentativas estimularon las que en el mismo diciembre de 1811 se realizaron en la ciudad de Granada contra los empleados españoles, los que dimitieron en tal virtud sus cargos y se retiraron a Masaya. Los granadinos tomaron después el castillo de San Carlos por medio de una sorpresa y redujeron a prisión a los jefes militares españoles que allí se encontraban. Se contraían sus propósitos a separar de los puestos públicos a los naturales de la península para reemplazarlos con criollos. Por lo demás, se sometieron con gusto a la autoridad ejercida por el intendente señor García Jerez, obispo de aquella diócesis y natural de España, a quien el capitán general de Guatemala nombró para servir interinamente la gobernación de la provincia en la indicada crisis. Se siguió un choque a mano armada, abril de 1812, entre los patriotas granadinos y las fuerzas que por orden del capitán general Bustamante llevó allá desde Honduras el sargento mayor don Pedro Gutiérrez. Después de un largo tiroteo, convinieron los sublevados en deponer las armas y Gutiérrez ofreció que no se les molestaría de modo alguno. Pero las promesas del comandante realista no se cumplieron. Se instruyó una causa y se pronunciaron terribles sentencias contra muchos de los conspiradores, si bien no todas se llevaron a la práctica. Don José Manuel de la Cerda, don Pedro Guerrero y don Silvestre Selva, notables sujetos de Granada, pertenecen al número de los que fueron confinados a Omoa y a Trujillo. A otros se les trasladó a la ciudad de Guatemala, en la que estuvieron presos, enviándoseles después a puertos de la península. Allá murieron algunos, los demás obtuvieron su liberación por real orden de 25 de junio de 1817. En 1813 se celebraron secretamente en la ciudad de Guatemala ciertas juntas revolucionarias en el convento de Belén, presididas por Fray Juan de la Concepción. En ellas tomaron parte, entre otras personas, don José Francisco Barrundia y varios militares, y consistía el plan de los conjurados en sublevar a la tropa, reducir a prisión al jefe del país, señor Bustamante, y libertar a los granadinos presos en la misma ciudad para poder así proclamar la independencia. Descubierto el complot por la vigilancia que ejercía el activo capitán general, se instruyó la correspondiente causa a los acusados. El señor Barrundia estuvo oculto por algunos años, otros sufrieron una prolongada prisión y en 1819 quedaron todos libres. En San Salvador se reprodujeron, año 1814, las tentativas por la independencia y la parte principal que en ellas tomaron don Manuel José Arce y don J. Manuel Rodríguez trajo a estos patriotas los rigores de la prisión que se les impuso y en la que se mantuvieron por espacio de 5 años. Además de los sujetos citados y de otros muchos que sufrieron por la independencia y cuya enumeración sería bien larga, pide la justicia que se mencione a don Mateo Antonio Marure y a don Francisco Cordón, que fueron víctimas del confinamiento contra ellos acordado. Don José Francisco Córdoba, don Juan de Dios Mayorga, don Santiago Celis y don Fulgencio Morales pertenecen al número de los encausados y perseguidos, lo mismo que el doctor Ruiz, fray Víctor Castrillo, don Joaquín Yúdice, don Andrés Dardón, etcétera, etcétera. Entre los más fervorosos partidarios de la autonomía del país, hay también que recordar al licenciado don Miguel Larreinaga, al doctor don Mariano Gálvez, al doctor don Simeón Cañas, al licenciado don Santiago Milla, a don Mariano Beltranena, al padre doctor don Matías Delgado, al licenciado don José Antonio Larrabe, a don Mariano Aycinena, al licenciado don Domingo Diegues y al doctor don Pedro Molina, personas de alta posición social que de un modo u otro trabajaron por facilitar la independencia. Debe, sin embargo, hacerse constar que en Comayagua, capital de Honduras, no se notaban aspiraciones en el sentido del cambio político. El ayuntamiento de esa ciudad había solicitado del capitán general de Guatemala, desde 1810, que ese alto funcionario recabara del rey, en favor del mencionado cuerpo, el título de «Muy noble y siempre fiel ayuntamiento», y en 1819 reprodujo la solicitud, fundándola en la lealtad con que los vecinos y concejales se distinguían como vasallos del monarca español. Firmaron la exposición de 1810 los señores Florentino, Lindo, Grau, Gómez, Fuentes y Morejón, y la de 1819 los señores Díaz, Lindo, Avilés y Valdés. Así consta en el legajo correspondiente al último año citado, Archivo Nacional de Guatemala, Provincia de Honduras. Tampoco Costa Rica se señalaba por el deseo de la emancipación. Las Cortes Españolas concedieron a la ciudad de Cartago en 1813 el título de Muy Noble y a las villas de Heredia y San José el de Ciudades, en premio de la fidelidad que manifestaron a propósito de los conatos que por la independencia se habían sentido en San Salvador y Granada. Solo a principios de 1821 se advirtió algún entusiasmo en varios sujetos de Costa Rica en favor del cambio de régimen político, y se dice que, entre otros jóvenes, fueron arrestados don Francisco María Oreamuno y don Joaquín Bernardo Calvo por el ardor republicano que acreditaban. En la villa de Tegucigalpa principiaba ya en 1811 a acogerse con simpatía el pensamiento de emancipar a estos países del gobierno español. Tratábase, a fines de ese año, de conservar en los cargos de alcaldes a personas naturales de la península para sostener mejor el régimen colonial, y como tal propósito no fuese del gusto de muchos de los vecinos, estalló un motín, y más de 100 hombres, armados de machetes, se reunieron el 1 de enero de 1812 y se presentaron en la Plaza Mayor para evitar que los españoles electos para los dichos cargos integraran el cuerpo municipal de Tegucigalpa. Informado de lo que ocurría, el capitán general, señor Bustamante, mandó practicar nuevas elecciones, y con esa providencia acabó de ponerse término al conflicto suscitado. Lo que en aquella importante población de Honduras pasaba demuestra que los criollos no veían con buenos ojos que los hijos de la península ocuparan los cargos públicos, y muchos de los nativos de estas provincias no acariciaban otra aspiración que la de excluir a los peninsulares de las esferas del gobierno. Al recordar la consecución de la autonomía del país, hay que tener presente el cúmulo de circunstancias que la favorecieron. La prensa libre, restablecida aquí en 1820, al ponerse de nuevo en vigor la Constitución Española de 1812, permitió propagar la necesidad del cambio ambicionado por los patriotas que desde 1811 habían comenzado a minar los cimientos del organismo colonial. Por otra parte, el gobierno español, atribuyendo especial interés a Nueva España, al Perú y otras de sus posesiones en el Nuevo Mundo, enviaba a ellas sus tropas para impedir que se hicieran independientes y no se cuidaba del Reino de Guatemala, en el que no había soldados venidos de España, y las guarniciones se componían de gente del país con unos pocos jefes y oficiales peninsulares. Algunos de estos estaban casados con criollas, y sin propósito de volver a su tierra natal, se manifestaban más bien inclinados a la causa de la independencia, o por lo menos no la combatían con el calor que hubiera sido indicio de lealtad en militares poseedores de destinos concedidos por el monarca residente en Madrid. Y lo que de personas pertenecientes a la milicia se indica, puede decirse de otras que ocupaban cargos administrativos o judiciales y que eran naturales de la península. El teniente general don Carlos de Urrutia, que en 1818 vino a relevar al señor Bustamante, era un sujeto que por su edad avanzada, falta de salud y apocado espíritu, no podía oponerse eficazmente a los planes de los revolucionarios. Y el brigadier don Gavino Gainza, que sucedió al señor Urrutia en marzo de 1821, estaba dotado de tal volubilidad de carácter que se dejó manejar por los amigos de la independencia, llegando hasta suscribir el acta en que fue aquella proclamada y conservándose, después de tan trascendental cambio, como jefe supremo de un país divorciado ya de la nación española, a la que representaba legítimamente antes de la transformación que se obtuvo el 15 de septiembre de 1821. Convéngase que el modo de proceder del brigadier Gainza fue muy singular, por más que haya sido provechoso la causa sostenida por los republicanos. Otra de las circunstancias que contribuyeron y muy poderosamente a la emancipación política de Guatemala procede del esfuerzo heroico con que, por libertad a Nueva España y demás colonias de este continente, luchaban desde años atrás los patriotas de aquellos países, sacrificándose en aras del ideal generalmente acariciado en América. Las Cortes de España, obedeciendo al generoso espíritu que desde 1810 las animó, emprendieron de nuevo en 1820 su liberal tarea y en aquel augusto cuerpo tenía a sus representantes el Reino de Guatemala. Así pues, el soplo de vida comunicado a estos pueblos por la gestión de esa Asamblea Nacional comenzó a conmoverlos favorablemente, haciéndoles saborear las ventajas de un sistema basado en principios de libertad. Al crearse ayuntamientos en las poblaciones de cierta importancia, en que no los había, con arreglo al decreto que el 23 de mayo de 1812 expidieron las Cortes de Cádiz y que a fines de 1820 se puso formalmente en práctica en las provincias de Guatemala, se dio al organismo colonial una ancha base. Porque las municipalidades son como una escuela de la política en la que el hombre aprende a proteger los derechos de la patria al empeñarse por el bien del vecindario en cuya administración toma parte como individuo de un ayuntamiento. Las elecciones que estos países hacían para acreditar sus delegados en las Cortes de España enseñábanles también a ejercer una facultad preciosa en las esferas del liberalismo, y las peticiones que a aquella asamblea ilustre elevaban sobre objetos de pública utilidad eran un medio de mejorar su existencia social. Adviértese, pues, que la dominación de España en Guatemala no era ya en 1820 lo que fue antes del sistema constitucional creado por las Cortes de Cádiz. El nuevo régimen otorgaba amplios derechos a los asociados, concediéndoles intervención en los negocios públicos. Las diputaciones provinciales, fruto también de las tareas de la Asamblea Española, eran cuerpos administrativos que cuidaban de los intereses de las respectivas provincias, y las corporaciones de ese nombre, compuestas de criollos y que existieron en Guatemala, en Comayagua y en León de Nicaragua, aunque aparentemente ajenas a la política, fueron un auxiliar de la independencia centroamericana. La industria, comprimida aún en estos países por leyes reglamentarias inconciliables con la necesidad de expansión que en todo venía experimentándose, quedó libre de las ataduras de los gremios desde que las dichas Cortes de Cádiz, inspiradas en un criterio filosófico, así lo acordaron. El Tribunal del Santo Oficio desapareció en marzo de 1820, y libres de ese y otros enemigos de la libertad de las provincias del centro de América, sintiéronse con fuerzas bastantes para conquistar su régimen autonómico, y lo lograron al fin sin que ese beneficio se comparara al precio de la sangre y de los padecimientos que en otras regiones costó su adquisición. Injusto sería, pues, sostener que el organismo colonial no hubiese variado ya en los últimos años de la dominación ibérica en Guatemala. El voluble carácter y la vacilante conducta del brigadier don Gavino Gainza, a quien los separatistas habían halagado, ofreciéndole el mando supremo de la nueva nación si se prestaba a ayudarlos en sus propósitos de independencia, permitieron que el 15 de septiembre de 1821 se celebrara en el Real Palacio de la Ciudad Capital una junta de funcionarios del orden civil, jefes militares y dignatarios de la Iglesia, para resolver lo más conveniente. La provincia de Chiapas se había ya adherido al plan de Iguala de los independientes de México, y la noticia del acontecimiento tan grave enardeció más y más los ánimos de los separatistas de Guatemala, quienes, explotando el hecho del mejor modo posible, trabajaron por intimidar a los españoles y obtuvieron que Gallinza hiciera la convocatoria de la indicada junta. Hablóse en ella con la necesaria libertad, expresando su parecer en un sentido o en otro los que hacían uso de la palabra, y no faltaron peninsulares que sostuviesen la necesidad de declarar en el acto la independencia. Gran número de personas particulares de toda clase acudieron al Real Palacio, mostrándose llenas de entusiasmo por la emancipación y aplaudiendo con calor cada vez que se daba un voto en tal concepto, y como la mayoría de los miembros de la Junta optó por la proclamación inmediata y la multitud agrupada en el patio y galerías del palacio la pidiese a gritos, acordóse así y redactó el acta licenciado don José Cecilio del Valle. El brigadier Gallinza prestó ante el alcalde primero el juramento de independencia absoluta y continuó en ejercicio del poder supremo, no ya como delegado del rey de España, sino por la voluntad de los promotores del trascendental paso que acababa de darse, y la ciudad capital del país celebró con transportes de público regocijo la transición del gobierno de la colonia al gobierno propio. El brigadier don Gabino Gallinza fue, pues, el último de los gobernantes procedentes de España. El primero había sido el heroico conquistador don Pedro de Alvarado. Muchos de los funcionarios de esa jerarquía se manejaron con probidad recomendable, y los que se mancharon con abusos fueron destituidos, como sucedió a don Tomás de Rivera y Santa Cruz, y al mariscal Fernández de Heredia. En Honduras puede ser considerado como primer gobernador Hernando de Saavedra. El último fue el brigadier don José Tinoco de Contreras, condecorado con la Cruz de Zaragoza. Esa provincia estuvo sujeta a grandes vicisitudes por los ataques de los corsarios y por el comercio clandestino, y no pocos de sus gobernadores fueron encausados, reducidos a prisión y apartados de sus empleos, como don Hermenegildo de Arana, don Diego Tablada y otros. Debe saberse que desde 1806 se procuró, aunque sin resultado, trasladar a Tegucigalpa, la capital de Honduras, por la insalubridad de Comayagua. El primer español que ejerció autoridad administrativa en la provincia de San Salvador fue Diego de Holguín, con el carácter de alcalde de villa de aquella misma denominación, 1525. El último fue el doctor don Pedro Barriere, como intendente provisional. En Nicaragua, llamada provincia de León, estuvo como primer gobernador Pedrarias Dávila y como último el teniente coronel don Miguel González Sarabia. En Costa Rica puede tenerse como primero al mismo Pedrarias Dávila, iniciador de la conquista. Fue el último el sargento mayor, don Juan Manuel de Cañas, que ejerció interinamente el mando. Entre los buenos gobernadores de esa provincia se cita a don Rodrigo Arias Maldonado, a don Juan Francisco Sáenz Vázquez y a don Tomás de Acosta. Y entre los menos dignos de honroso recuerdo, a don José Joaquín de Nava, contra quien se formuló una acusación, por consecuencia de la cual fue enjuiciado en la ciudad de Guatemala. Apagóse, pues, el 15 de septiembre de 1821, el postrer resplandor del astro que por espacio de 3 centurias alumbró a este país, alentándolo en su crecimiento y dejándole impreso el sello del generoso espíritu español que conserva como el más saliente rasgo de su fisonomía moral y que le ayuda en la conquista del bienestar y del crédito que lo porvenir tiene indudablemente reservados a su honradez y buen juicio. Fin de sección 16.